parte de la campaña nacional contra la violencia institucional aquí en La Plata. Buenos días, Ignacio. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Vanina. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. ¿Querés contarle un poco a la gente qué significa la movilización de mañana en Plaza San Martín en esta marcha de la gorra en la ciudad de La Plata? Y la movilización de mañana no va a ser movilización, esto es una aclaración, va a ser un festival cultural que tiene como eje tratar de romper con la estigmatización que sufren los pibes y las pibas en la barriada. Van a ser 3 horas aproximadamente, desde las 4 de la tarde a las 7 de la tarde, frente a Casa de Gobierno, en 6, entre 51 y 53, que vamos a desarrollar diferentes actividades culturales, van a estar tocando bandas, va a haber una radio abierta. Se va a pasar también proyecciones o audios de los talleres que están realizando en contexto de encierro, los pibes. Va a haber una agenda amplia respecto a diferentes manifestaciones culturales que tienen los pibes en la calle y en los barrios. Ignacio, la central de la marcha es la consigna, que es mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito. Esa es la línea que buscamos darle. ¿Por qué es importante realizar también que se realice en este contexto en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, donde se está debatiendo también el presupuesto para el año que viene y que los pibes y las pibas de los barrios están empezando a quedar muy por fuera de ese presupuesto, ¿verdad? Tal cual. Es básicamente cómo se discute la seguridad, ¿no? Si la seguridad es más policía, más represión, más cárceles, o si la seguridad es democrática. En una seguridad que tengamos voces todas y todos y que se genere también para los pibes, digamos, la seguridad tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la justicia social, no directamente con la policía. El aumento de policías en la provincia lo único que trajo es mayores niveles de prisionización y un recrudecimiento de las violencias por parte del Estado, de la violencia institucional. Ignacio, te agradecemos por estos minutos. Mañana nos veremos en la plaza y son varias las organizaciones que convocan a esta concentración en Plaza San Martín. Por ahí organizaciones que no venían trabajando juntas todos los días y que ahora en este contexto nacional y provincial hacen que se vuelvan a juntar y a reclamar esto de, bueno, la consigna de la marcha de la gorra, de mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, vuelve a nuclear a muchas organizaciones que trabajaban con los pibes y con las pibas en los barrios. La Comisión Provincial por la Memoria hizo un informe hace poco diciendo de que se están recrudeciendo las situaciones en los barrios. Sí, tal cual. Lo que es fundamental en esta etapa es que se está generando una comunión entre todos los trabajadores y las trabajadoras de la marcha de mañana, del festival de mañana, va a estar participando tanto la CTA, ATE, como la CTEP, digamos, dos centrales gremiales, en comunión con organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos. Digo, se va entendiendo un poco que el avance va a estar desde la unidad. Bueno, te agradecemos, Ignacio, y nos veremos mañana en Plaza San Martín a partir de las 4 de la tarde. Genial, muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí pasaba Ignacio Fernández Camillo, que bueno, es uno de